votre con. Au quotidien, c'est sur Taïwan. Escuchando Veneco, una hora de boom venezolano por Humano Derecho Radio. Excelente comienzo de semana para todos ustedes y estos son 60 minutos de punk y hardcore venezolano a través de Humano Derecho Radio en este programa llamado Veneco. Como cada semana, soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en mis redes sociales, para darles la bienvenida y acompañarles por este paseo a través de los archivos antiguos y las propuestas novedosas de la gente que toca cuatro acordes en Venezuela. Recordarte que Veneco aparece los lunes a las 5 de la tarde por www.humanoderecho.com, con repetición los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 9 de la noche. Vamos a comenzar rápidamente con cosas recientes. En primer lugar, con el nuevo tema de los Zombies No, la gente que estaba haciendo un hardcore bien directo, con letras bastante abiertas sobre lo que estaba pasando en nuestro país y que lamentablemente ahora forman parte de la diáspora venezolana. Se acaban de radicar en Francia, pero desde allí están haciendo música, están estrenando su primer disco en idioma inglés, intentando internacionalizarse. El disco se llama Divided We Fall y el tema que vamos a disfrutar se llama Visions. Y seguidamente, desde Barcelona, en el estado de Anzoátegui, la gente de Good Sailors, de su disco Días Oscuros como Tormentas, una buena metáfora de lo que estamos viviendo, en su buen pum pop emotivo, la canción Noches en Vela. Así suena Veneco por Humano Derecho Radio. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. A través del satélite Simón Bolívar, transmite a continuación el siguiente mensaje de la República Bolivariana de Venezuela. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Esto fue la gente de Good Sailors desde el oriente del país, donde los últimos 4 años se ha hecho lo más interesante dentro de la escena independiente del punk y el hardcore venezolano. Seguimos en Humano Derecho Radio por Beneco. Tuvimos que crear una radio web por internet para que las bandas venezolanas de este género tuvieran un espacio privilegiado en las ondas, en este caso virtuales. Así que si tú tienes por allí archivos de viejas bandas venezolanas del género, del punk, hardcore, todos sus derivados, o si conoces panas que tengan proyectos actuales, por favor que nos manden esos archivos, esos MP3 por el correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com para poderlos difundir en esta plataforma. También por nuestra cuenta Twitter @humanoderecho con la etiqueta Beneco con C. También podemos interactuar y ponernos en contacto para difundir todas esas cosas para que no queden en el olvido. Precisamente se acaba de aprobar por parte de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente una ley supuestamente para prevenir los delitos del odio. Y cuando uno revisa esa ley y las intenciones, es precisamente lo contrario: cortar las opiniones críticas, la disidencia, cortar cualquier atisbo de inconformidad con un gobierno que, como sabemos, ya se ha convertido en una dictadura moderna. Pero frente a la dictadura, ponte punk y vamos a escuchar cuál es la respuesta a la autoridad y al gobierno que muchas de las bandas venezolanas del género hacen. Por ejemplo, los Doña Maldad, una banda histórica de Maracaibo, de su disco El Estado Hipócrita Continúa Asesinando, un disco que se editó en todos los formatos que imagines, en cassette, en CD, también en long play. El tema que vamos a disfrutar es Abusan de Poder. Y seguidamente, del año 2006, una banda de Maracay que solamente logró grabar un disco con una propuesta bien melódica, pero muy agradable, la gente de los Reminiscencias, y del disco Hasta el Final, lo que vamos a disfrutar son Las Cosas Siguen Igual. Así que esta es la respuesta desde la música a esa ley que intenta amordazarnos, a intentar que no digamos las cosas como son, pero especialmente desde el punk, las bandas cantan así. Escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Cualquier mañana de ir ahí. La tarde pasa sin saber lo que no he hecho y sin pensar. Vuelvo a la cama para esperar otra vez. Las cosas siguen igual. Las cosas siguen igual. Las horas. Señales para continuar. Si ya no puedo corregir la rosca impuesta del Estado, revelo toda la violencia a los demás. Las cosas siguen igual. Las cosas siguen igual. Las cosas siguen igual. Las cosas siguen igual. Las cosas siguen igual. Las horas vienen y van. Las cosas siguen igual. Los Reminiscencias desde Maracay. Fíjense qué buenos arreglos de este tema, y así es el resto de las canciones que conforman esta única producción que sacaron en el año 2006. Ojalá estos amigos pudieran volverse a juntar y seguir ese proyecto que prometía bastante. Así que ustedes búsquenlo por internet, Reminiscencias desde Maracay. El disco se llama Hasta el Final, del año 2006. Y en nuestro segmento anterior comentábamos sobre esta ley, o esta supuesta ley, porque ha sido aprobada por un órgano irregular, la Asamblea Nacional Constituyente, la ley para sancionar los supuestos delitos del odio. Así que de origen es una ley fraudulenta y además es absolutamente subjetiva sobre lo que se entiende sobre el odio. Así que según esa ley, cualquier expresión que se pueda calificar como tal y no te explica qué se entiende por este término jurídico, la gente puede estar entre 10 a 20 años de prisión. Así que muchas de las cosas que aquí se colocan en Veneco, en el lenguaje claro, abierto y diáfano del punk rock, pueden ser calificados por el Estado como delitos de odio. Pero bueno, las bandas no se callan, en Humano Derecho Radio tampoco, y muchísimo, muchísimo menos en Veneco. Aunque haya punk gobiernero, sabemos que ese punk es mierdero. Así que en lo de nosotros va por otra onda. Por el desafío clásico a la autoridad por parte de una contracultura que utiliza la música como herramienta para expresarse. Seguimos en Veneco por Humano Derecho Radio. Recordarte que nos puedes hacer mención en Twitter con la etiqueta Veneco con C. Nuestra cuenta es @humanoderecho. Por allí interactuar para estar en contacto y seguir promoviendo esta comunidad de cultura alternativa. Seguimos pinchando pum venezolano. Lo que viene son los Vomita desde la franja Guarenas Guatire, un disco que también es bastante explícito. Imagínense ustedes, se llama esta producción del año 2015 Gobierno de Hoy, Mierda de Siempre, y la canción que vamos a escuchar es Peón Presidencial. Y seguidamente un clásico entre los clásicos son los Sentimiento Muerto, de su época más punk, sus orígenes, de ese doble cassette que difundieron de mano en mano y que fue reeditado en el año 1996 en un doble CD bajo el nombre Aunque Usted No Lo Quiera. Y vamos a escuchar el tema Miraflores, una canción que tiene 30 años, pero fíjense la letra, qué actual es. Veneco, Humano Derecho Radio. Llega producto de la nación. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Los sentimiento muerto de su época más furibunda, sus orígenes, bien influenciados por el sonido, la estética y el discurso punk. Quiero trabajar en el gobierno para tener ese montón de privilegios. Así era antes y lamentablemente ahora se ha recrudecido a la enésima potencia, la corrupción y todo el abuso de poder de la gente en el gobierno y sus amigos, y por supuesto desde esta contracultura punk siempre interpelando ese tipo de degradaciones en el ejercicio de poder. Sentimiento muerto, que bien sonaba. Lamentablemente la desaparición de Cayallo, uno de sus referentes, hace que sea bastante difícil volver a escuchar a su formación original, pero ojalá sus discos sean reeditados en algún momento, porque ahora es imposible conseguirlos. Si algún fanático o alguien interesado quisiera comprarlos en una discotienda, imposible conseguirlos, y lamentablemente eso es un reflejo de la ausencia de memoria incluso en el rock venezolano. Así que queremos la reedición de los discos de Sentimiento Muerto, que estén disponibles, y eso haría también que los pocos que hay en el mercado, que son discos usados de colección, por supuesto también bajen de precio. Si ustedes preguntan por allí, un CD de Sentimiento Muerto usado puede costar más que un pan de jamón, más de 150,000 bolívares. Así que bueno, queremos acceso a la música, que además es parte de la historia de Venezuela, guste o no guste, así como el punk venezolano que estamos poniendo en Veneco. Y que vamos a ver qué es lo que viene a continuación. Venimos con una banda que se llama Atentamente, un sexteto caraqueño que comenzó a cultivar el punk con el ska. En el año 2006 editaron un disco llamado Cada Quien en lo Suyo, y fíjense que ya allí cantaban un tema con toda la situación de impunidad ante la falta de justicia, ante, digamos, las violaciones y los excesos de la autoridad. Impunidad, del disco Cada Quien en lo Suyo. y después vamos a disfrutar a los lacrosos malamañosos que forman parte de la nueva generación de bandas punquetas de la ciudad de Caracas, de su demo del año 2011. Ajá, no creas en nadie. Impunidad, atentamente en primer lugar, y seguidamente a los lacrosos malamañosos con No creas en nadie, por Humano Derecho Radio. El sonido primitivo y tupa-tupa de los lacrosos malamañosos. Bueno, esta es la calidad de la gente que graba en Venezuela. Por supuesto, las variaciones son diferentes, pero a medida que las bandas graban y sacan nuevas producciones, por supuesto, le van agarrando más el tono a cómo poder registrar su furia y su sonido. Así que seguramente las próximas grabaciones de los Lacrosos Malamañosos van a ser muchísimo más afinadas. Y acuérdense que en esto del punk es aprender haciéndolo por uno mismo. Y por supuesto, todas las bandas que graben con una calidad aceptable van a ser radiadas por Humano Derecho en general y particularmente por Veneco, si son de cualquier rama del árbol hardcore punk de todas las épocas. Así que, por favor, humanoderechoradio@gmail.com. Ya hay gente que nos ha comenzado a mandar sus archivos y eso hace que este programa pueda ser una plataforma de toda la historia del punk venezolano. Recordarte que también, si quieres escuchar los programas anteriores, tienes que visitar archive.org. Allí hemos subido toda la colección, la puedes escuchar y descargar y tener en tu computadora esta arqueología sonora de los cuatro acordes hechos en Venezuela. Vamos a ver qué viene a continuación en esta lista de reproducción del día de hoy. Son Los Nada. Fue un cuarteto que hizo una trayectoria también de entre 4 y 5 discos. Acaban de también formar parte de la diáspora. Eduardo Loyo, su cantante y corazón, ahora vive en Colombia. Lo último que grabaron fueron dos temas de su disco Demagogia, en donde, bueno, saldan cuentas con la gente que hoy está en el poder, después de algunas dudas y titubeos, pues ya ellos terminaron llamando las cosas por su nombre. Pero lo que vamos a escuchar fue como ellos comenzaron allá por el año 1996, su disco Cartuchos de Ideas para Corazones Blindados. Allí tenían un sonido muchísimo menos hardcore, más punk tradicional, influenciado por todo el sonido vasco de las bandas, de algunas bandas anarcopunks latinoamericanas también. El tema es Payasos Verdes y Ya Ya. Payasos Verdes, sobre el tema del militarismo. Los Nada lo cantaban así. Y seguidamente, algo más reciente, desde el año 2002, en Maracay, están Los Detestables. Y de allí, de sus primeras grabaciones, el tema No Me Quieras Callar. Esto es Nada y Detestables por Humano Derecho Radio y Veneco. Yeah. que nunca va a cambiar. Estás escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Los detestables desde el centro del país, la ciudad de Maracay, ellos ya desde el año 2002 haciendo ruido, la canción No Me Quieras Callar, con un poco refleja el sonido del hardcore y el punk hecho en esta parte del mundo, muchas influencias de las bandas latinoamericanas en ese sonido áspero, primitivo, los cuatro acordes tocados a una velocidad rapidísima, así que el punk y el hardcore venezolano en todas sus expresiones seguirá sonando hasta que nos deje la ley del odio por Beneco en Humano Derecho Radio. Insistirte que si quieres disfrutar del archivo y así conocer bandas que no sabías que existías en Archive, archive.org, allí en el buscador pones Beneco Punk, Beneco con C, y te van a salir los 20 programas que hemos hecho hasta el día de hoy. Este es el número 21. Si no lo puedes pillar en línea, gracias a esta conexión tan rápida que tenemos en Venezuela en internet. Seguimos en Beneco por Humano Derecho Radio. Y lo que viene a continuación es algo que personalmente me encanta. Es el sonido post-hardcore de las bandas del oriente del país. Una de ellas es Z, que la hemos colocado en diferentes oportunidades, pero también hemos descubierto por el Bandcamp de otra banda llamada Los Dream Clouds, de el oriente del país, también desde la ciudad de Maturín. Imagínense, en Maturín hacen un ruido como este, de toda la influencia del post-hardcore, del screamo, y de sonidos mucho más elaborado que el sonido primitivo de las cuatro cuerdas. Así que todo el sonido contemporáneo en un disco que ellos editaron en el año 2015 llamado Secuencia de Supervivencia número 1, A un mar de distancias y noches en vela. Allí el tema que vamos a pinchar se llama Entre diferencias y paranoias. Así que los Dream Clouds desde Maturín van a sonar en Beneco, y seguidamente una banda que también hizo una trayectoria en Caracas y que lamentablemente hoy, bueno, lamentablemente para nosotros, hoy forman parte de la diáspora. Muy bueno para ellos que estén ampliando horizontes, radicados en México, con su primer disco en español, Los Discord de Caracas, del disco de la producción Por Muchos Años Más, y la canción se llama Al Dejar de Respirar, por Beneco en Humano Derecho Radio. We'll be right back. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Hardcore agresivo de la gente de Discord Caracas, el tema Al dejar de respirar de su más reciente producción editada a comienzos de este año por muchos años más. Como les comentaba, ahora ellos están radicados en la Ciudad de México, donde también están otras bandas venezolanas como por ejemplo Los Cardiel, que hemos colocado también en Beneco por Humano Derecho. Así que bueno, ese exilio venezolano haciendo ruido, moviendo las tarimas, partiéndola en otros lados. Así que muy orgullosos que estén representando la energía venezolana. Y bueno, en algún momento volverán, porque esto va a cambiar y seguramente vamos a poder reavivar esa comunidad cultural y contracultural que hoy se encuentra fracturada por esta diáspora de gente que se ha ido por millones de nuestro país. Aquí nosotros seguiremos resistiendo hasta que nos deje la ley de odio, hasta que nos dejen por Humano Derecho Radio, este proyecto para darle voz a las expresiones del activismo y la música venezolana. Ya hemos llegado a la final, al final del programa. Vamos a escuchar nuestros dos últimos temas, decirles que para el año que viene, el año 2018, estamos preparando cosas como siempre, nos estamos inventando una vida porque el Estado nos las niega y nosotros tenemos que, bueno, en esta lucha existencial por sobrevivir, estamos inventando cosas, seguimos con la publicación, con el fanzine, pero además estamos preparando un libro sobre la historia del punk venezolano que vamos a editar en conjunto con la editorial El Estilete. Así que pendientes porque ya estamos trabajando en eso y esperamos que sea un registro histórico bien cuidado para hacerle honor a toda la gente que ha trabajado en esto de manera independiente, de vocación y con muchísimas ganas. Así que, bueno, les seguiremos contando los venecos que haremos a continuación, pero por ahora nos vamos a ir con Los Podríos, una banda de Caracas que me mandaron por correo electrónico. con muy pocas referencias. Parece que ellos grabaron estos temas, 5 temas, los grabaron hace algunos años y recientemente es que los están difundiendo por redes sociales. Los Podríos de Caracas con la canción Hasta la Madre y seguidamente una agrupación que hizo vida en la isla de Margarita. La gente de Vía de Escape sacó 3 discos y su último, que tuvo bastante proyección internacional porque fue ayudado por Fernando de la banda española Reincidentes, la canción Batalla de Libertad. Esto es Veneco, ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene y disfruten a Los Podríos, qué nombrecito, y la gente de Vía de Escape. Hasta la semana que viene, chao. Estoy hasta la madre de aguantar este sistema donde la política no tema. La sociedad no se enferma, la familia no nos acepta, la delincuencia no se elimina. La justicia nos castiga, los gobiernos nos hipnotizan y la tierra nos lastima. Las iglesias corruptivas, la naturaleza destruida. ¿Qué mierda es esta? ¡Esta! ¿Qué mierda es esta? ¡Esta! ¿Qué mierda es esta? ¡Esta! ¿Qué mierda es esta? ¡Esta! El mundo se nos viene encima, ¿no? Veneco por Humano Derecho Radio. Años. sistema de gobierno sin razón. Tantos años en un